Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Por todos lados, mucha gente buena por ahí tirado, chicos que están mendigando, gente que consume sustancias y por algo cuánto estuvieron vestidos de negro en un cementerio, despidiendo a un amigo, a una madre o a un tío. Ya todos saben que no es lo mismo, todo cambió, antes todo era lindo, ahora nadie es igual, roba, lastima ni manda, para tener el loco que siempre quisieron tener. Déjate de joder y empieza a crecer, levántate, no te estanques, date la vuelta a la hoja, continúa donde dejaste, dale que ahora sí te sale. Estamos escuchando aquí en Rabia al Silencio esta cortina de música que es representativa de un programa muy interesante que desarrollan jóvenes de Mar del Plata. Se denomina Aldeanos contra la Pobreza y el próximo miércoles 14 de octubre a las 14 horas en el espacio UNSUE se desarrollará una muestra muy interesante de estos talleres con el tema de pobreza en el mundo como eje central. Estamos escuchando a José Luis Coche, que es uno de los chicos que trabaja en este programa, cantando esta canción con parte de lo que han trabajado en estos tiempos. Y también tenemos aquí en el estudio a muchos o varios de los integrantes de este proyecto que nos van a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Están tímidos, acérquense al micrófono y cuéntenos de qué se trata este programa, estos talleres contra la pobreza, cómo fue la realización desde el comienzo. Este proyecto lo vamos, bueno, lo fuimos, desde enero ya viene esto hasta... Bien. Y alcanzamos... Varios meses ya. Sí. Yo igual yo me enteré hace poco igual, pero está bueno, a mí me gusta ayudar a esto. Sí, a mí también. Sí, me encanta. Bien, ¿y qué es lo que hacen en los talleres? Y colaboramos con, o sea, hacemos proyectos, que ahora también lo vamos a presentar en el UFE. Sí. Que está bueno, porque también se trata de la realidad, de lo que vemos a diario todos los días. Bien. ¿Y quiénes son los que integran estos talleres? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Somos varios chicos, pero somos varios chicos y de aldeas infantiles y hay tres acompañantes. Bien. De jóvenes. Y anterior hicimos dos proyectos ya, con este es el segundo y nos ha ido muy bien en el primer proyecto. Bien. Así que vamos por más con este. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese primer proyecto? Siempre con algo fuerte, ¿no? Este nos salió de la pobreza y el anterior nos salió del VIH-SIDA. Ah, qué bueno. Y también nos fue muy bien. ¿Son temáticas que les preocupan como jóvenes a ustedes? Sí, que nos interesa mucho. Claro, claro. ¿Y en el UNSUE cómo va a ser el próximo miércoles a las 14 horas? ¿Qué están organizando? Vamos a hacer horas de teatro, dos horas de teatro, y vamos a presentar un cortometraje que estuvimos filmando en todos estos meses. Y bueno, ahí se hablará, va a haber muestras de los afiches, todos que hicimos en este tiempo. Ah, qué bueno. Afiches que han realizado sobre la temática de la pobreza. Sí, y también vamos, como es el tema de la pobreza, vamos a recaudar alimentos no perecederos. Bien. Para después dárselos a las personas que lo necesitan. Bien, muy bien. ¿Tiene que ver con las personas del barrio en donde está Aldeas Infantiles? No, en realidad con todos, porque nos salió con todo. ¿Cuántos chicos son que están trabajando en este programa? Como te decía, somos varios, muchos. Como 30 por ahí. ¿30 chicos? Sí. Bien. ¿De todas las edades? Sí. ¿Adolescentes? Sí. Bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo que tienen? llegar a que podamos saber nosotros que podemos hacer cosas por lo demás. Y que podemos. Que podemos. Que pueden. Que podemos. Sí. Claro. Juntos en equipo podemos. Que pueden. Y en el nombre de este taller también aparece un significado importante. Por lo menos yo cuando leo aldeanos contra la pobreza, también hay como una definición, ¿no? Del trabajo que están haciendo. Es ir en contra de la pobreza. Sí. ¿Se puede ir en contra de la pobreza? ¿De qué manera se puede ir en contra de la pobreza? Ayudando. Ayudando bastante, mucho. Y sí, pues se ve mucho. Las obras de teatro que van a hacer el miércoles próximo, cuéntenme cómo van a ser. ¿Participan ustedes? Sí, tienen que ver con la pobreza. Uh-huh. Que la primera es como chistosa. Es como... una obra de humor. Sí, una obra de humor. Y la segunda es la última obra, que son dos. La segunda te deja un mensaje, es como más sentimental. Uh-huh. Para cuando se vayan les queda un mensaje. Bien, y además de esas dos obras de teatro, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Qué otras cosas va a haber el miércoles? Va a haber obra de teatro, muestra de fotos, la recaudación de alimentos no perecederos y cortometrajes. Bien, el cortometraje realizado por ustedes mismos. Sí. ¿Cómo lo han filmado? Eso me interesa mucho saber. Con las cámaras. Con eso. Camaritas. Y, con las cámaras. Claro, y el guión, ¿cómo lo han hecho? No. Para ir grabando... las imágenes. No salía. No nos decía. Por ahí nos juntábamos. Hay una que tiene que ver con un noticiero, ¿no? Sí. Y nos decíamos, tienen que hacer la parte del noticiero. Y nosotros hacíamos lo que no salía. No hacíamos guiones. Van contando lo que se les iba ocurriendo en ese momento. Sí. Bien, pero siempre con la temática de la pobreza. Sí. Bien, ¿qué les pasa cuando escuchan a los políticos hablar tan tibiamente de la pobreza? En estas épocas. Política. ¿Qué les pasa a ustedes cuando los escuchan? ¿Les gusta? En realidad, puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Bien, bueno, ¿piensan que hay un mensaje que quieran dar a través de estos talleres, de esta muestra que van a hacer el 14 de octubre, el próximo miércoles en el espacio UNSUE? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Sí. Animate, decilo. Ese suspiro es para expresar algo, dale. A veces se me ocurre. Que siempre se puede más. O sea, siempre hay que seguir adelante y conseguir un buen futuro que siempre es bueno. Y nosotros hicimos una remera que la frase que elegimos entre todos es que si estamos unidos nada es imposible. Qué bueno. Y bueno, y ese día la vamos a tener a la remera. Qué bueno. Justamente hoy arrancamos el programa hablando y pensando cosas similares al lema que ustedes han elegido, sobre todo en lo relacionado con el Encuentro Nacional de Mujeres de este fin de semana, que es un acontecimiento muy importante para Mar del Plata y para nuestra sociedad, y también de otros hechos de unión de personas en busca de objetivos más grandes, ¿no? Si estamos unidos, nada es imposible. Nada es imposible. Chicos, muchas gracias. Un placer gracias recibirlos aquí en la radio. Gracias. Gracias. Nos vamos a ir escuchando un poquito más de la canción del aldeano. Bueno, dale. Sí, es un compañero de ustedes, ¿no? Sí. El hermano. Ah, es tu hermano. Hermano de Cristian. Sí. Bien. José Luis Coche. Ahí rapeando como el mejor. Sí. Qué bueno. El aldeano sonando aquí en Radio al Silencio. Hemos presentado la actividad del próximo miércoles a partir de las 14 en el espacio UNSUE. Los chicos de Aldeanos contra la Pobreza han estado aquí en el estudio de Radio de la Azotea. Talleres con este tema de la pobreza como eje central. Y esa muestra del próximo miércoles tendrá obras de teatro, exposición de fotos, un cortometraje, entre otras cosas. La idea tiene un fin solidario: recaudar donaciones de juguetes útiles, alimentos no perecederos, que luego serán entregados a quienes lo necesiten. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias, los esperamos. Para el Señor, y esto es muy triste. La gente no tiene donde caer muerto, y las otras la miran y lo pasan como si fuera un insecto. Póngase en un minuto en el lugar del otro. ¿A quien le gustaría eso? Escucharon ese dicho: tardar para recibir, así que colaborando. vas a morir, no te vas a morir. Que están mal, tengo lo que siempre quise. Tengo a mis tres hermanos, a mi sobrino, a mis cinco amigos y a la futura madre de mis hijos. No te pongas mal, la vida hay que disfrutar. Agradecele a Dios, todo le llega al que sabe esperar. Un saludo a todo aquel que no le importó cuántas veces la vida lo tumbó. Está de pie al que no le importó la clase social. Una sonrisa en el rostro siempre tendrá. No le importa si tiene más que el otro. Hay gente que lo tiene todo y no lo sabe aprovechar. Lo que tiene es brilla, no valora de verdad. Sabe que aunque aprendí a ser real, no te dejes llevar. No te dejes por la gente que te hace mal. Dale la espalda y decile chao, chao, chao. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.